de las casas, no de la... Claro, eso que vos decías antes. Vamos a retomar. Bueno, yo igual retomo acá. Vamos a retomar. Haz la pregunta. Claro, respecto de esas formas del sindicato. Esto me lo regalaron los compañeros de la comunidad. Ah, claro. Ah, qué bueno. Ah, está buenísimo. Buenísimo. Consiguieron uno más. ¿Ah? Tendríamos que sacar. El problema es que lo nuestro no es televisión, sino tendríamos que sacar fotos. Lo nuestro es solo transmisión. No, tenemos que conseguirnos un...